comienza la fiesta brava, un choque entre la fuerza del toro y la valentía del torero, un espectáculo artístico que emociona al público. La fiesta brava empezó antes para el animal. El toro estuvo 2 días encerrado, a oscuras y sin beber agua. Le recortaron los cuernos. Le colgaron sacos de arena mojada en el cuello. Lo golpearon con palos en los testículos y los riñones. Le dieron purgantes para debilitarlo. Le untaron grasa en los ojos para dañar su visión. Le metieron algodones en la nariz para dificultar su respiración. Le mojaron con aguarrás las patas para desesperarlo con el ardor insoportable. El toro sale al ruedo, fuerte y bravío, desafiando al gallardo torero que con su traje de luces lo espera en la arena, capote en mano. El rito sádico incluye también caballos. Los picadores montan animales viejos a los que el toro rompe las costillas o destripa en las primeras embestidas. Les coloca una pechera simulando protección. Así, el público no ve las terribles heridas y las vísceras que afloran. A los caballos les han cortado las cuerdas vocales para que los relinchos de dolor no molesten al público. Mientras los caballos son despanzurrados, los picadores desangran al toro clavándole lanzas de acero en el lomo. En una prueba de arrojo, los 3 banderilleros se acercan a la bestia y clavan con elegancia y perfección las estacas adornadas con papeles de colores. Son arpones de acero que desgarran músculos y nervios y causan un dolor espantoso con cada movimiento del animal. Llegó el momento. El diestro ejecutará la suerte suprema. El hombre y la bestia se miden. El torero expone su cuerpo y el toro lo embiste. Ya es hora de matar. Detrás de la muleta, el torero esconde la espada que no clavará en el corazón, sino en los pulmones. A pesar de la estocada, el toro moribundo se resiste a caer. En un último esfuerzo por escapar de la tortura, se encamina a la puerta por donde lo hicieron entrar. Ahora lo apuñalan en la nuca y le seccionan la médula espinal. El toro queda sobre la arena, paralizado, sin poder respirar. Muere ahogado en su propia sangre, que le sale a borbotones por la boca y la nariz. La multitud pide a gritos que le corten las orejas o el rabo para premiar al muy valiente torero. Cada año, 30.000 toros son ajusticiados en las plazas de España. Este rito salvaje y repugnante ha sido copiado en algunos países de América Latina. A pesar de las protestas ecologistas, los gobiernos no las prohíben. Las corridas de toros representan un negocio muy lucrativo para un puñado de empresarios sin escrúpulos. Mahatma Gandhi decía que la grandeza de una nación y su progreso moral se miden por el trato que dan a los animales. Centro Cultural Multidisciplinario, El Casetón.